Yo quiero arrancar el programa con algo muy distinto. Les traigo una ofrenda internacional. ¡Ah, y ella! Una ofrenda con otro tenor. Es la historia de un barco. Así arranca la cosa. Es una leyenda. Una leyenda de uno de los barcos, de los tantos que han naufragado, que se han perdido ahí por las costas de Rocha, del paisito vecino, que es el Uruguay. Y es la historia del barco del Don Guillermo. Que parece que este barco era utilizado, fue creado allá por la Segunda Guerra Mundial para operaciones que se realizaban en el Pacífico. Luego fue vendido, comprado, y era un barco carguero llamado justamente Don Guillermo. Resulta que en abril, mes en el que transcurrimos, por el 1952, este barco que viajaba de Buenos Aires a Porto Alegre quedó varado en una playa que se llama La Calavera, entre Balizas y El Cabo. No sé si conocen ustedes, sí, chicos. Bueno, no sabía que se llamaba La Calavera, pero hemos pasado por ahí. Así es, hicieron muchas operaciones de rescate para sacar este barco ahí encallado en la arena. Que no fue posible, vos viste los restos. Está todavía, ahora me haces acordar que si haces la caminata. Sí, se ve Balizas, de lejos, muy poquito se ve, ya. Pero sí. Se ve. Así es. Que sí, ahora que tengo un recuerdo, pero debe ser. Estamos mintiendo todos. No, yo no estoy mintiendo. Esperen, no se vende que la historia sigue. Solo quiero decir que yo lo vi. Yo también. Qué bueno. Bueno, resulta que los dueños, frente a la imposibilidad de mover el barco, contrataron a alguien que lo cuide, ¿no? Un sereno, vamos a decir, del barco, que se llamaba Bonifacio Calimar. Más conocido como El Bonito. Alto nombre. Sí. Que es el personaje de esta playa y de esta historia también, ¿no? Así, como estábamos contando, imaginemos el paisaje allí en esa zona. Muchas playas desérticas, kilómetros de playas desoladas. Bien. Mucho calor que te pega en la nuca. Viento, pájaros, dunas de arena. Y estaba Bonifacio, que era un hombre joven en ese momento. Bonifacio. ¡Vení aquí, Bonifacio! Muy bien, muy bien. Bonifacio se instaló en el barco en un principio porque estaba en perfecto estado, estaba entero, bello, divino. Y el barco tuvo mantenimiento. Vinieron los obreros, le llevaban víveres, le pagaron a Bonifacio. Vino, le llevan vino. Vino, sí, parece seguro. Que le gustaba, sí, le empinaba el pico. Sí, era. Pero todo llegó al final, ¿no? Y de repente los dueños del barco dejaron de mantener un vínculo con Bonifacio, pero él decidió quedarse, ¿no? Fiel ahí a su misión, o a su amigo el barco, o a su modo de entender la vida, anda a saber. Dicen aquellos relatos que lo conocieron que este Bonifacio era un ser agradable, sencillo, alto, con la cara curtida del salitre, del mar, del sol. Un viejo zorro de mar. Sí, con una voz cargada de mucha paz, siempre atento ahí a las preguntas, dispuesto a contestar. Unas características muy similares, o sí, reconocibles en la persona que yo conocí, que es el nieto de este don Bonifacio Calimari, que nos dejó esta ofrenda. Esta es la ofrenda urbana internacional. Milton Calimari, que soy el nieto de Bonifacio Calimari. Cuidaba el barco el don Guillermo, fue el encargado de conseguir toda la gente para reflotarlo. Y como después tenía deuda y todo el barco, lo echaron a la orilla de vuelta y fue que quedó viviendo en el barco durante muchos años hasta que se empezó a desarmar. Después él construyó una casita donde quedó como para viajero, para el viajero también. O sea, todo el que pasaba por ahí tenía para servirse, quedarse, alimentarse y aparte de eso iba dejando cosas para que viniera más atrás. Y bueno, a todos le iban dejando la firmas y todo, o sea, en un momento la casilla se formó, se quedó toda escrita, las paredes, hasta que se derrumbó. Y él siguió sacando la parte de bronce, madera, hasta que era con lo que vivía él. Era el pasaje de toda la gente que venía de Aguas Dulces, mucha gente venía de Punta del Diablo caminando por la orilla y cansado terminaban quedándose ahí. Aparte algún cuentito y alguna mentira que le echaba el viejo. El viejo bonito, ¿no? Bueno, en esta historia construyó entonces esa casuchita de madera donde recibe a los viajeros, pero también con el tiempo se armó una casita ahí con su mujer cerca, donde tenía una quinta frutal con semillas que recolectaba de la playa y tenía hasta un nogal que parece que hoy sigue vivo. No así Bonifacio, que vivió hasta los 98 años. Y le quiero mandar un saludo muy grande a Milton, que fue quien nos dejó esta ofrenda para el programa. Que es una persona muy linda. ¿Y esta ofrenda la grabaste ahí mismo, frente al mar? La grabé en su hospedaje, que tiene en Balizas, aunque él vive en Polonia, es pescador, como toda la familia también.